pulserita blanca, blusita azul. Vine siempre al baile bien arreglada, llega tempranito y bien maquillada, es la primera en salir a bailar. Pulserita blanca, blusita azul, ella baila cumbia hasta la madrugada. Si baila solita o bien acompañada, eso no le importa, solo quiere gozar. Pulserita blanca, blusita azul, viene siempre al baile bien arreglada, llega tempranito y bien maquillada, es la primera en salir a bailar. Pulserita blanca, blusita azul, ella baila cumbia hasta la madrugada. Si baila solita o bien acompañada, eso no le importa, solo quiere gozar.